Desde Nou Barris, Radio RSK, buenas tardes, Cataluña. Abrimos otra nueva emisión de Consciencia Activa. Sí, Consciencia Activa, un programa presentado y dirigido por Fina Cebrián, quien les habla, dentro de la nueva temporada 2014-2015. Con noticias, comentarios, contrainformación, esencia activa, análisis, al hilo del refrán. La banda sonora de tu vida. Saben ustedes que atendemos a una de sus peticiones. Nos lo envían por correo. Nuestros consejos para lograr la salud y la belleza. Y el añorado rincón de la poesía a cargo de nuestro técnico. Y sobre todo, nuestro espacio estelar, la tertulia. Hoy lo hacemos con unos invitados de aquí de nuestro barrio. La Asociación para la Sensibilitat de las Discapacitats, ASENDI. Todo esto y alguna cosa más arropado por una selección musical de los mejores y más significativos temas que marcaron los ayeres del tiempo. Por cierto, hoy haremos un repaso musical a caso de nuestros invitados. En el control, la mesa y los mandos, Mr. Davy, alias Pitu. Y aquí detrás, en los micrófonos, su amiga Fina Cebrián. Hasta aquí nuestro editorial de hoy. Seguidamente, damos paso, como de costumbre, al primero de nuestros comentarios. Afán de superación, responsabilidad, son valores que dan, dicen, muy buenos resultados en el mundo empresarial. Estas condiciones se vienen demostrando a lo largo de los tiempos y los atesoran en mayor cuantía las personas discapacitadas. Bien, son estas mismas personas las que luchan a favor de su integración en foros y organismos para su integración en el mundo de la empresa. Quiero decir, hasta su total integración. El mundo de los negocios los tiene en cuenta en ocasiones. Pero han de pensar, esta gente de los negocios, esta gente obtusa, esta gente reservada, con ciertas miras a acoger personas discapacitadas para eso, para el trabajo, deberían de pensar que la naturaleza es diversa, como lo es también la sociedad y el universo, que hay gentes de todas las clases, de todas formas de pensar. Nosotros le pedimos a nuestros empresarios que sean eso, coherentes, razonables y que apuesten por la diversidad para que vayan en consonancia con la naturaleza y los tiempos. Sí, la diversidad, espejo y reflejo de una sociedad diversa, más diversa cada día, de la que ustedes aún no se asemejan del todo hasta que no contraten a personas discapacitadas, en justa lógica y correspondencia con la sociedad y con la necesidad. Bien, seguimos con más música. Ahora Eric Clapton, sí, acuérdense Eric Clapton, su maravillosa guitarra cuando acompañaba a Bob Dylan. Pero bien, en solitario también tiene un hermosísimo tema dedicado a su hijo, un pequeño que murió así de manera trágica, y le dedicó este tema, Lágrimas al cielo. Es propuesta de nuestra amiga Georgina, que hoy nos acompaña. Estas lágrimas al cielo, lloren lo menos posible, y si quieren eleven la mirada, pero sin pena ni sufrimiento. Lágrimas al cielo. I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven. Hold my hand. Y aplausos, lágrimas recogidas seguramente que en el cielo por la desaparición trágica de este pequeño. Vean en este tema como el gran Eric Clapton, además de tener, bueno, unas excelentes manos, ser un diestro de la guitarra, también tiene unas fabulosas condiciones interpretativas. Bien, continuamos con nuestros comentarios. Los medios de comunicación periodísticos y de orden político y social, ante los actos de delincuencia, hablan de un hombre o de una mujer, nada más cuando estos se refiere, que este tipo de delincuentes son, bueno, extranjeros, mal llamados extranjeros, es una palabra que no me gusta, cuando no son nacidos aquí en España. Y sin embargo, son muy, muy cuidadosos y específicos cuando se refieren a los delitos cometidos por ciudadanos españoles de aquí. Yo digo desde aquí, desde Consciencia Activa, que las cosas mal hechas se deben de esclarecer su procedencia, sean de donde sean, y las haga quien las haga. Pues nuestros políticos, por lo que veo, son unos acomplejados, que tienen miedo a que les llamen racistas, al menos eso lo parece. Señores gobernantes y medios de comunicación próximos a nosotros, sean claros y digan siempre al pueblo la verdad. Sean transparentes, de sobra sabemos las gentes que ustedes sistemáticamente protegen, amparan y se dedican, se emplean con mejor humor hacia lo de afuera que hacia lo de adentro. Bien, amigos, seguimos con la música de esta tarde. Y ahora una extraordinaria Aretha Franklin. Recuerden ustedes que allá por los años 60 triunfaba muchos títulos de ella, rezando una pequeña oración, Shen, Shen, Shen, cadena de locos. Y ahora un tema sorprendente, elegido cuidadosamente, bueno, por Georgina. Y esta tarde nuestra invitada, como es el tema de Aretha Franklin, que ha elegido para todos ustedes. Nuestro técnico la tiene preparada para ustedes. Forever, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, Eterna sigue en activo y creo que ha sacado un último recopilatorio en esta interpretación. Bueno, una vez más nos sorprende con su rezando una pequeña oración. Bien, recen ustedes, si son religiosos, si no, o alcen al cielo su mirada, su petición, su corazón, o lo que quieran. Siempre la oración es un modo de comunicación, de expresión, de desahogarnos y de muchas cosas que benefician al cuerpo, al espíritu, al corazón y a los sentidos. Bien, seguimos con los comentarios en esta tarde estupenda, aquí acompañados de nuestro técnico, de nuestros invitados de hoy, que están en absoluto silencio, muy, muy atentos, pues no tardaremos demasiado en entrar en tertulia. Mientras tanto, un nuevo comentario. De unos años acá, parece que el mundo se ha enmendado. Lentísimamente, se van cumpliendo los objetivos propuestos para el tercer milenio. La alfabetización para niños y mujeres cada vez es mayor y los objetivos también de terminar con el hambre parece que se van cumpliendo. Poco a poco, es verdad, lentísimamente el agua potable parece que llega a mayor número de personas, a muchos hogares. Sí, pero con lo que parece que no pueden terminar estas colaboraciones internacionales, estas ONGs, Cáritas, Mundo Sin Fronteras, etcétera, todas cuantas conocemos, y todas las misiones destinadas allí, estos puntos conflictivos del África Negra y otros continentes, lo que, como digo, parece ser que no pueden terminar, son con los oscuros intereses que intentan de, como los que intentan de polarizar la vacuna que inventó el doctor Pat Arroyo para terminar con la malaria y con otras fiebres. No consiguen, como digo, que las fabriquen los laboratorios, que se beneficien. Este tipo de vacunas las consideran muy baratas, muy poco rentables, no les interesa. ¿Y qué me dicen ustedes de la fatalidad del ébola? Hace un año que explotó ya en el continente africano. Y sin embargo, hasta que no ha llegado a contaminar a Europa y a los Estados Unidos, las autoridades políticas y las científicas no se han puesto manos al asunto para combatirla. Cada vez hay más líneas abiertas de investigación y para otras enfermedades raras, la ceguera, por ejemplo, que se dijo, se prometió que a principios del año 2000 estaría ya solucionado y, como digo, tantas enfermedades desconocidas denominadas como raras. No se han cumplido estos retos y el cáncer también apuntaban que sería para, con la llegada del tercer milenio, todo un mal recuerdo, un reto superado. Desde aquí, desde Conciencia Activa, me pregunto, si en primer lugar se considera que son las personas y en segundo lugar las cosas, como digo, carreteras, aeropuertos, construcciones, en segundo lugar, ¿por qué en primer lugar no se financian, no se estudian las investigaciones hacia la solución de las enfermedades? Yo no me fío de los políticos que, como digo, en primer lugar estiman a las cosas y en segundo a las personas. Más me fío de estas emisoras hermanas a Radio RSK con un denominador común que dice las verdades del barquero a los políticos y no tiene ningún temor en enfrentarse a ellos a una costa de su salud y de su integridad física. Solamente les pediría una cosa y también a ustedes, amigos oyentes, que se insista más en la investigación de todas las enfermedades por el bien y la calidad de vida de los enfermos y que sigan escuchando toda la programación de aquí, de Radio RSK y de nuestras emisoras hermanas, Radio Contrabanda, Nicosia, Ronca, etcétera, ya las conocen todos ustedes, que sigan escuchando si es que quieren ustedes enterarse de la verdad. Recuerden sobre todo RSK. Estamos en el 107.1 de su FM y también pueden escucharnos vía internet en radioRSK.info. Escuchen, escuchen, como digo, estas emisoras hermanas nuestras y sabrán la verdad. Vayan concienciándose de que la sociedad requiere unos cambios más positivos, más sociales, más populares, más próximos al pueblo, y los políticos poco a poco ir levantando el vuelo y ser sustituidos por nuevas energías, por nuevos jóvenes con conceptos más claros y con ideas, bueno, eso, más nuevas, más justas y no tan corruptas. Por nuestra parte, amigos oyentes, seguimos con la música en esta tarde. De nuevo, un tema para todos ustedes, seleccionado por Georgina. Bueno, hace honor a su nombre, Ray Charles, y nos propone Georgia. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. I said, Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I say, Georgia, Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see, the road leads back to you. Whoa. Georgia, no peace, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. I say, just an old sweet song keeps Georgia. Georgia, el gran Ray Charles, su música me recuerda, su estilo, su voz rota, aguardientosa, bueno, a toda una protesta contra la segregación racial que vino padeciendo toda la raza negra a lo largo de su historia. Sorprendente, ya como digo, desaparecido, pero nos dejó un buen legado musical, como todos los grandes. Continuamos con nuestros comentarios. La muerte no es igual a todos, a ricos y a pobres. Aunque la sociedad y la vida tratan de forma muy diferente a los seres humanos a partir de su condición. Según estudios sociológicos, los primeros, los ricos, padecen enfermedades todas ellas relacionadas con la opulencia. Enfermedades cerebrales, episodios cardiovasculares, artritis, gota, exceso de peso, alergias. Ah, por cierto, también lloran. No crean ustedes, y entre las enfermedades psicológicas que padecen, sobresale la reina de todas, la depresión. Los segundos, los pobres, acostumbran a ser víctimas de enfermedades infecciosas, el asma, y también enfermedades, como digo, intestinales y fiebres, todas ellas relacionadas, bueno, relacionadas con los medios económicos que no pueden adquirir, ¿verdad?, comida de mejor calidad. Sin embargo, las enfermedades propias de ricos y de pobres, bueno, se ven abocados a ellas en cierto modo. Ahora bien, la comida sencilla, la que comen los pobres, diríamos, legumbres, frutas, verduras, véanse todo este capítulo de comida asequible, barata, resulta ser que es la más saludable. Los ricos, como digo, sí que pueden, tienen opción de adquirir comida económica. Y bueno, y si tienen esta opción, bueno, pueden alargar unos años más a su vida. Sin embargo, los pobres, pues no tienen, como digo, esta opción y tienen que conformarse con su realidad, que es, están abocados a la comida y a padecer las enfermedades propias de la falta de medios. Iguala, como digo, la sociedad en trato. No es discriminatoria, dijéramos, con los unos y con los otros. Vean ustedes, amigos oyentes, el día que la sociedad no exista esta discriminación, habrá dado un paso adelante en los derechos de los humanos, en la igualdad, sobre todo, y en la dignidad. Seguimos por nuestra parte, amigos oyentes, con la música. De nuevo, Pilar nos propone un tema para bailar. La vida es un carnaval. Así lo dice Celia Cruz, y así lo baila, y lo podemos bailar todos nosotros. Bueno, lo bailará allí donde esté, también tristemente desaparecida, y eso que ha dado a la música un tono, un son, el suyo muy especial, muy particular, inconfundible e inimitable. Celia Cruz, la vida es un carnaval. carnaval. La vida es un carnaval. Por nuestra parte gozamos aquí en Radio RSK, acompañados de nuestros invitados de hoy, y seguimos con nuestros comentarios de turno. Estoy completamente convencida que la mayoría de la ciudadanía de Grecia desea salirse de este invento llamado euro, de su pertenencia a la troika con su afán recaudador y sistema opresor, como digo, que sobre todo castiga a las economías más débiles. Alemania, gobernada por un animal político llamada Merkel, insiste a Grecia, la obliga para que compre armas a Francia, a Italia o a otro país. Y yo me pregunto, les pregunto a todos ustedes, ¿qué les parece? ¿Es esto lo que nos espera a todos los ciudadanos europeos? ¿Un país, una Europa, un conjunto, todo un continente armado hasta los dientes? Ya saben ustedes, señores reptilianos de la troika, nosotros, la gente sencilla, los hombres y las mujeres de los pueblos y de los países, lo que queremos es paz y trabajo. No nos gusta la violencia, ni la queremos ni la necesitamos. Y si alguna vez la empleamos o la emplea alguien, es para hacérselo saber a ustedes. Es la única forma de que lo entiendan, de que lo sepan. ¿Quiénes son los sueños, los dueños de la sociedad en justicia y en derecho, los que deberían demandar? ¿Y quiénes son ustedes? Los que en el sentido práctico nos gobiernan y mandan, aunque deberían de obedecer al pueblo, es decir, ser los mandados. Bien, seguimos amigos con la música, propuesta ahora en esta ocasión por Jonjina, Gorota de Ipanema. Bien, bailemos con esta salsa, con este ritmo brasileño, con esta samba que nos propone aquella lejana mujer de las playas de Ipanema, ansiada, deseada por los ojos de muchos hombres. Sigue siendo carismática y hace muchos años que, bueno, que salió al mercado, pero es muy espectacular. She passes, each one she passes goes. inalcanzable y deseada chica de Ipanema. Nos dejó eso, un rastro en aquellas playas tan maravillosas brasileñas que están tan de moda. Seguimos, amigos, con los comentarios en esta tarde. Estoy harta de políticos de semillero, de moquete de salón, todos ellos nacidos dentro del claustro, del seno de los partidos políticos que nos gobiernan. ¿Qué saben ellos del pueblo y de sus necesidades? Pues muy poco, creo yo. Deberían de comenzar por ser trabajadores por cuenta ajena. Y si llegan a ser empresarios, saber lo que es pagar impuestos. Porque es preciso ser cocinero antes que fraile, en todo orden. Y como digo, si llegan a ser emprendedores, empresarios, debieran de solicitar, pedir al pueblo algo así, algo parecido como una licencia social, un permiso. Licencia social, sí, me gusta, para que así su empresa, pues, además de ser propicia para los trabajadores, sea sostenible con el medio ambiente. Aparte, también recibirían de esta forma una buena dosis de humildad para que no sean tan soberbios, tan endiosados y su política tan fracasada. Y sí, y digo fracasada porque el actual gabinete que nos gobierna se dice desde allí, desde sus foros, bueno, de que sí, de que han bajado, quiero decir, las listas de paro y ha subido el consumo, que la economía se reflota. ¿No será, digo yo, amigos, una especie de explosión del pueblo, de las gentes que ante tanta carencia están hartos y una necesidad de gastar aún lo que no se tiene como protesta y por eso da la impresión de que, bueno, de que haya abundancia? ¿Qué opinan ustedes de esta teoría, amigos oyentes? Y sobre todo, ¿qué opina la juventud, motor de la sociedad, para la que, bueno, nos sirven los engaños? Los que estáis en la brecha, en la ola. Yo no estoy de acuerdo con esta teoría de este reflotar económico-social que tanta boca nos pone el señor Rajoy. Bien, háganmelo saber conmigo. Recuerden, cosemanal, rsk@gmx.com. Pueden ahí dejar sus comentarios como los vienen dejando para hacer sus peticiones musicales, sus críticas, sus alabanzas y todo lo que ustedes quieran. Nosotros, por nuestra parte, continuamos con la música. La música que ahora nos propone Georgina, ¿sí? Georgina, John Lennon, Imagine. Creo que este tema lo grabó cuando estaba ya con su mujer, con Yoko Ono, en el edificio Dakota, cuando ella vivía allí, lugar donde le costó también la vida, a sus puertas, en el gran y emblemático edificio Dakota. John Lennon, Imagine. No hell below us. imagine no possession. Imagine, imagine. Paradoja, casualidad, contrariedad, llámele como quieran. Amar la paz y morir en cambio a manos de la violencia, como el caso de John Lennon. Bueno, como tantos y tantos grandes. Parece que la vida responde de esta manera injusta en muchas ocasiones. Pero ahí quedó su obra para la humanidad, para la posteridad y para el ejemplo. Seguimos, vamos acercándonos ya al punto final de nuestros comentarios para entrar directamente en el tiempo de nuestra tertulia. Se advierte en la sociedad algo de ignorancia. Creo que somos bastante ignorantes, aunque disponemos demasiada tecnología, demasiados datos, demasiada comunicación e información, hasta el punto de estar, diría yo, casi contaminados. Muchos, muchísimos datos, todos ellos encerrados dentro de teléfonos móviles, en discos duros, terminales, lápices o pendrives, pero eso sí, son memoria, solo memoria, recuerden, memoria. Información y datos a la carta con rapidez inmediata, casi inmediata. Pero, ¿y el conocimiento y la sabiduría? ¿Dónde están? Ah, eso es otra cosa. El arte de calcular sin calculadora. Sumar y restar sin su ayuda. Valorar sin estadística. La ilusión, la inquietud, la curiosidad por el saber, por el conocimiento, ¿quién los despierta? Ahí están las claves del éxito social. Lo demás, las redes, internet, solo son eso, herramientas, una buena ayuda. Sin embargo, la inteligencia es el saber poner en práctica estas herramientas, utilizarlas bien para obtener buenos resultados. Creo que sobran herramientas y falta conocimiento. Cuando llegue el día que los centros de enseñanza y las universidades consigan despertar en los estudiantes la inquietud, la curiosidad, la ilusión y el conocimiento por el saber, las sociedades del mundo habrán dado seguro que un gran paso hacia adelante en el conocimiento y en el desarrollo, la evolución y en sus leyes justas. Díganme ustedes, amigos oyentes, qué piensan en esta dirección. Háganmelo saber. Recuerden de nuevo nuestro correo cosemanal@gmx.com. Bien, amigos, ya está aquí nuestros comentarios en la tarde de hoy. Ahora vamos a entrar directamente en tertulia, pero antes, un último tema musical a proposición de Georgina. Bien, creo que con este tema musical cerraron los Beatles su etapa como conjunto, como formación musical. Let it be, déjalo ya, deja las cosas como están. Ha llegado el momento, el punto final de decir adiós a un proyecto que, bueno, ponía, como digo, su punto final. Tristemente para todos cuantos amábamos a Beatles. Let it be. Speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me. Speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be Nos interesa aquí nuestra ubicación, Radio RSK, Paseo de Fabra y Puig 174, perdón, su FM 100.17 de su FM. Lo que nos interesamos es, lo que más nos interesa, de nuestro barrio, de nuestros alrededores. Hoy nos acompaña una representación de la recientemente constituida, bueno, si no es así, ya me lo rectificarán, Asociación para la Sensibilidad de la Discapacidad, ASENDI. NB, Ascendí, Asociación Discapacidad, de aquí, de Nou Barris, NB. ¿Es así? Buenas tardes, Maite, una de las representantes de esta asociación. Sí, hola, buenas tardes, Josefina. ¿Es así? ¿El nombre genérico? No, en principio la asociación se fundó en 2007, pero esto lo explicará mejor mi compañera Pilar, porque yo entré en la asociación un año después. Bien, de acuerdo, la vamos a dar paso a la presidenta, que para eso lo tenemos aquí. A doña Pilar, ¿cuál es su apellido? No lo conozco. Mi apellido es Castillo, soy Pilar Castillo. Pilar Castillo, presidenta de esta asociación tan, tan honrosa. ¿Es así el nombre? ¿Lo hemos dicho correctamente o hay alguna rectificación? Adelante. El nombre de la asociación es Asociación para la Sensibilización en Ver la Discapacidad. Discapacidad. De aquí, de Nou Barris. De aquí, de Nou Barris. Es lo que interesa. Sí. Bien. Sí. Asociación que, como su nombre indica, está formada por socios, ¿no es así? Bueno, la asociación está formada por socios. Y quiero decir, financiada. ¿O cuenta con alguna subvención especial y alguna institución oficial? Sí. O inicialmente, bueno, adelante. Sí, bueno. ¿En qué año se fundó? Perdón, en primer lugar. La asociación se fundó en el 2007. ¿En qué ubicación? Estábamos en el centro cívico de Portasoller. Porta Sóller, Plaza Sóller. Sí, en el centro cívico debajo de la Plaza Sóller. Esos inicios, sí. Ahora en estos momentos no está ahí, ¿verdad? No, ahora en estos momentos el centro cívico aquel se cerró y se ha hecho la masía de Can Verdaguer, se arregló. Y entonces el centro cívico pasó a ser allí, todas las entidades que estábamos ubicadas en el centro Porta Sóller, uh-huh, pasamos a Can Verdaguer. A Can Verdaguer, que es donde estáis actualmente. Sí. Decís que contáis con alguna subvención institucional, ¿por parte de quién? ¿Municipal? ¿De la Generalitat? ¿De qué institución concretamente apoya este proyecto vuestro? Bueno, la entidad está apoyada primero por las cuotas de los socios, ajá, por una subvención del ayuntamiento y por una obra social de la Caixa, de la CaixaBank. Pilar Castillo, ¿tú ocupas qué cargo, presidente? Yo soy la secretaria. Secretaria. Sí. Presidente, ¿quién es tu marido? Joaquín, no, es Maite. Es Maite. Bueno, pues adelante la secretaria. Maite, tú también entras a formar parte en esta asociación. ¿Qué año? ¿En los 2007 también o a posteriori? Yo empiezo a formar parte en 2008, un año después que se creara la entidad. Sí. Y fue en el momento en que se dio un nuevo giro a la entidad, porque anteriormente se dedicaba más a tema de todo lo que era ley de dependencia, y posteriormente se tiró más hacia la sensibilización. Entonces quiero puntualizar que nosotros no somos una entidad de personas con discapacidad, somos una entidad de personas, cada una con sus características, y trabajamos para personas que no tienen discapacidad. Es que al decir discapacidad, yo entiendo que deben de tener cabida todas cuantas personas ahora mismo nos escuchan y quieran sumarse a esta causa independientemente, sí o no, que tengan alguna discapacidad. Es para, para personas, ajá, cada una con su característica. Entonces trabajamos con personas que no conocen el tema de la discapacidad, porque nuestra filosofía es crear una empatía para que la gente sea capaz de ponerse en el lugar de una persona con cualquier tipo de discapacidad. Lo cual, insisto, no quiere decir que puedan pertenecer, que puedan inscribirse, que puedan asociarse. Quien quiera. ¿Cuántas personas padezcan alguna discapacidad? Para todo el mundo. Es una entidad completamente abierta para cualquier persona que quiera colaborar, quiera participar o esté interesada. Y aquí el caso tuyo, que no tienes ninguna discapacidad, uh-huh, y aquí el caso de tu hija, sí. Georgina, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que igualmente que yo, pues es invidente. Sí. Y tiene esta discapacidad, pero tú inicialmente, pues como digo, no tienes ninguna y ocupas el cargo de secretaria. Presidenta. Secretaria. Bien, se forma, quedamos, la asociación en el 2007, tú sí. Ingresas en el 2008. ¿Pueden saber nuestros oyentes qué número actualmente de socios contáis ahora? ¿Con qué número actual de socios? Esto, pues ahora contamos como unos 35 socios. 35 socios. Sí. ¿Todos pertenecientes aquí a los alrededores de Nou Barri o indistintamente de otras partes de Barcelona? Pues indistintamente, cualquier persona que quiera apoyar este proyecto nuestro, que uh-huh, ya llevamos una historia detrás y que les parece interesante. Pueden libremente pues asociarse, haceros primero. Bien, sí. Para que nuestros oyentes conozcan un poquito así por encima cómo os movéis, qué actividades hacéis, empecemos por decir cualquiera de las dos, en cualquier momento Joaquín también puede intervenir y también Georgina, puesto que también son socios. Sí. Cualquiera de vosotros que estáis aquí en la mesa podéis explicar a mis oyentes qué tipo de actividades se desarrollan en Ascendi. Bueno, actividades, sí. Días. Vamos a empezar por días de reunión. Vale. Vamos a empezar. Nosotros nos reunimos lunes y jueves de 11 a 12 y media en el Centro Cívico Can Verdaguer. ¿Calle? Calle Piferré, número 94. ¿Lunes y jueves? Lunes y jueves de 11 a 12 y media tenemos despacho. ¿Un espacio allí? Porque tenemos un espacio a compartir con otras entidades y cada entidad pues solicita el espacio los días que le va que por necesita. Orden y turno. Y concretamente, Ascendi. Nosotros tenemos lunes y jueves de 11 jueves. A 12 y media nos podéis encontrar allí. Muy bien. Pueden acercarse directamente o después, más tarde, repetiremos, pero no estaría de más para que nuestros seguidores vayan tomando nota de decirnos la web, dónde os pueden encontrar, si es que tenéis, sí, o correo electrónico, en su defecto, correo electrónico, correo normal. O, bien, ver, como parece que hoy en día el que no está en las charlas sociales no existe, tenemos Facebook, Twitter, Google. Adelante, página web. Empecemos por la web por orden de importancia. Que muy creo bien, que mira, la página web es Ascendi. www.ascendnb.com. Esa es la web. Muy bien. Adelante con el resto de las redes. Vale, luego tenemos el Facebook, también www.facebook.com/ascendnb. Ascendnb, muy bien. Y el Twitter, @ascendnb. ¿Algún correo electrónico para que tomen nota nuestros oyentes? Sí, ascendnb@hotmail.es. Hotmail.es. Más tarde, amigos oyentes, al final de esta entrevista volveremos a repetir los modos de contacto para que ustedes tomen nota si es que quieren conocer aquí a Sendy, que esta tarde nos acompañan. Bien, seguimos, amigos oyentes, ahora ya con las actividades de Sendy. ¿O quieren ustedes? ¿Qué actividades se desarrollan? Pues, un momento. Yo os explicaré un poco así a grosso modo todas las cosas que hacemos y luego cada persona que lleva más el tema en concreto os explicará la función que hace. Muy bien, adelante. Vale, nosotros hacemos talleres de sensibilización, es decir... Que consisten en hacer que hagan un recorrido en silla de ruedas o hacer varias cosas, actividades con antifaces... esos son los talleres, colaboramos también lo que es lengua de signos... Nada mejor, no sé de quién habrá sido decisión, de taparse los ojos y hacer el puñado de actividades comunes que hacemos cada día todas las personas, sí, para que sepan hasta qué punto cuesta y valorar, o tener en cuenta, si no, la movilidad de las personas que carecen del sentido de la vista, cómo se las arreglan. Sí. Y por otra parte, hacer un recorrido, me dices, en silla de ruedas. En silla de ruedas. ¿Por los entornos o allí mismo? Por los entornos, buscamos ya pues sitios donde haya rampas, sitios donde cuando vas a visitar a un amigo no llegas al timbre para que baje. No alcanzas. Situaciones de la vida cotidiana. De la vida diaria. Retos, diría. No es difícil, es lo que hace todo el mundo cada día. Lo que te encuentras. Y es lo que te encuentras, entonces es lo que se encuentran. Las sillas de ruedas que ejercitáis con ellas, ¿son todas a motor o también las hay de otro estilo, de todas las clases? Que... No, las de motor no se pueden dejar a todo el mundo, es una cosa que tiene... Más delicada. Es, ¿no?, más delicada porque además tiene peligro, que pueden hacerse daño ellos mismos. Uh-huh. Es más, cuando te dan una silla tienes que pasar por un tribunal médico, todo el mundo no puede llevar una silla de ruedas. En principio son utilizaciones mecánicas, ¿no? Son manuales. Manuales, digamos. Digamos que a veces se hacen algún circuito con sillas manuales, pero todo siempre que no es como un juego, ¿eh? Siempre es mostrando, digamos, las dificultades de la vida diaria. Sí, pero lo más real posible que se aproxime al sentido práctico de la cotidianidad, digamos. Eso, ¿no?, mismo. Muy, sí, bien. Hemos quedado que hacen recorrido por silla de ruedas, en los talleres. Luego hacemos también. ¿Qué otro tipo de talleres también hacéis? Sí, yo ahora te explico los que hacemos y luego Georgina también te explicará el que es el discapacidad visual, que es el que ella lleva. Ajá. También hacemos charlas en colegios de primaria, en institutos, en centros de formación profesional. Yo quiero decirte que estos talleres de enseñanza en centros de enseñanza, dijéramos, infantiles, parvularios, no lo olvidéis, porque la educación se inicia desde pequeños. Se dice que el árbol, para que no se tuerza, hay que enderezarlo desde pequeño. La sensibilización, ya desde pequeños, formarlos en esta dirección, me parece interesantísimo. Y te pregunto, ¿vais también a centros de enseñanza infantil? Sí. Vamos a centros de primaria. Sí, sí. Y vamos a centros de secundaria. Muy y bien. También es importante a centros de formación profesional. Ajá. A centros de formación de servicios, de formación de camareros, de personas de atención al público, que sepan cómo tienen que atender a una persona cuando les llega una persona con alguna discapacidad. A un restaurante, a un lugar público, a una discoteca, incluso discotecas también. En cualquier lugar donde se mueva cualquier persona, quiero decir, que es que tampoco son lugares excepcionales. Y también hay servicios viales, ¿no?, de calle, a la hora de cruzar, aunque... Les explicamos también las accesibilidades de las que, de las que dispone una persona con discapacidad. A mí sí me ocurre en este sentido una acción que deberíais de elevar al ayuntamiento. Todavía quedan demasiadas calles con aristas difíciles. La rampa facilita mucho los deslizamientos, los desplazamientos, la accesibilidad en todo orden. Pero yo me encuentro, como parte interesada también, muchas aristas todavía que no deberían de estar. Pagamos muchos impuestos para que todavía nuestras calles se ven, como digo, demasiadas aristas. No sé qué pensáis vosotras. Ese también es un trabajo que hacemos desde la asociación desde que empezamos. Cualquier cosa que hemos visto que no estaba conforme las leyes de accesibilidad, ha sido impuesto interpuesto una queja del ayuntamiento, y hay cosas que se han arreglado y otras pues que a lo mejor están costando más de arreglar. En términos generales, ¿estáis contentos con la respuesta del ayuntamiento, los ayuntamientos, de estas entidades municipales, o no, o dejan que desear, Pilar? Bueno, hay de todo, todo, sí, a ver, faltan muchas cosas, faltan muchas cosas todavía por arreglar. No, la verdad que cuesta mucho, porque sí, hay muchas cosas. Dentro y todo lo que cabe, que tengo que decir que estamos en Barcelona, en una ciudad que es muy accesible, dentro de lo que es toda España y toda Europa, y toda Europa. Pero hay cosas pues que en fin, que quisiéramos que fueran más rápidas, ¿no? Que fueran más rápidas, que cuando una persona solicita un semáforo sonoro no se mediara tanto, porque si te podemos explicar una pequeña historia que pasó con Georgina. Las anécdotas me gustan. Vale, Georgina iba a la Escuela Loma. Bueno, sí, me pasó. Adelante, Georgina. Me pasó, espera, a ver si el micro. ¿Se oye? Sí. Ah, vale. Dile cuando solicitaste el semáforo sonoro, cuando te lo pusieron. Pues mira, me pasó cuando iba a la Loma, al instituto, solicité el semáforo de Piferrer, de la calle que tenía que cruzar, ya desde el principio de curso que lo solicité. Para vuelve a repetir dónde está y detalles para que tome nota, porque no, nos consta que nos escuchan las instituciones. ¿Este semáforo dónde está ubicado concretamente? ¿En la calle Piferrer? ¿No? Sí. ¿Esquina? Esquina con Rafaela Serrano, la placeta aquella de Rafaela Serrano. Rafaela Arnaldo Serrano. Arnaldo Deón, Piferrer. Sí, amigos, ahí hay un semáforo que... Cuando empezaste la ESO lo pediste. No, no, está arreglado. Ahora está puesto. Ah. Bueno, pues el tema fue que a principio de cuando empecé la ESO hicimos reclamaciones, bueno, para pedir que ese semáforo lo pusieran sonoro. Y llega a final de curso y todavía no lo habían puesto. Final de la ESO. Uh-huh. Bueno, final de la ESO, quería decir, perdón. Sí, ha pasado un tiempo, pero la anécdota tiene su valor. La anécdota es que cuando acabó la ESO, acabé la ESO, le pusieron el semáforo sonoro. Al acabar la ESO, cuando ya no tenía que ir. Sí, la lentitud que ya no tenía prácticamente sentido. Es como cuando pides un libro en Braille que lo pides, por ejemplo, a principios de curso y luego pues has acabado el curso ya lo tienes. Y así sucede con las calles. Sí. Bueno, hacemos más cosas. Terminamos con la calle, un momento. Vale. Joaquín, que acompaña a Pilar, a su esposa, y transita las calles de Barcelona, ¿qué le parece? ¿Está de acuerdo? Que hay muchas dificultades. Adelante. Hay muchas dificultades, sí. Te vas encontrando uno hasta que no se da cuenta. Sí. Ve las cosas que hay. Quiero saber su criterio, porque las transita frecuentemente con su señora y piensa de la misma forma. Sí, para una persona que acompaña una silla de ruedas, ¿qué es lo que encuentra? Pasa que por la zona que nos movemos nosotros, normalmente ya está todo más o menos bien ubicado. Uh-huh. Ahora, claro, hay zonas que vas por ahí, por ejemplo, hay el arroyo este de las Roquetas, que ahí hay unas calles empinadas que aquello es imposible de poder arreglarme. Que aún queda, ¿no? Que aún queda mucho por hacer. Bien, pues aquí queda constancia. Seguimos, adelante. Vale, aparte de talleres y charlas, también hacemos exposiciones fotográficas. Bueno, tenemos, sí, perdona, ahora te paso la palabra. Tenemos, actualmente tenemos en la sede del districte de Nou Barris una exposición fotográfica de Dones sense limitacions. Esto de mujeres con diferentes discapacidades haciendo cosas de la vida cotidiana, que normales, cualquier persona puede realizar. Y ahora la pondré, también nos la han solicitado para el mes de marzo, mes de la dona, en el Centro Cívico Toni Guida. Está previsto llevarla también a Riera Blanca, en fin. Difundirla. Y está hecha en Braille. Todas las explicaciones están hechas, transcritas en Braille, con la descripción de las imágenes en Braille también, para que sea una exposición accesible. Sí. No, perdón. No, esto lo hacemos, nos compramos una Perkins. Esto es una idea nuestra. ¿Vuestra? Es una idea nuestra. Lástima que no haya salido de 11, porque no, también no. Deja que desear. También no. Orientan sus intereses y prioridades, a veces en la dirección que no es la apropiada para sus afiliados. Georgina, debías terminar la anécdota. Adelante. Sí, bueno, que cuando hacemos los talleres, yo, por ejemplo, me encargo de explicar el taller visual. Ajá. O sea, que a través de alfabetos braille y tinta, pues van pasando diferentes niños diferentes personas, diferentes también adultos. Entonces, pues, yo con el alfabeto en braille a la mano les explico un poco en qué consiste el braille, qué es lo que es. Y luego, pues, ese alfabeto lo que hacemos es que lo vamos pasando para que lo vean. Solamente el braille, solamente para que lo vean. Y el de tinta lo pasamos, se los quedan. Por escrito y se lo quedan. Sí. ¿Son difíciles las indicaciones en braille para la gente de a pie? Así como para ti, por ejemplo, que lo dominas, no lo es. ¿Adviertes tú que le cuesta mucho a los adultos, a todo tipo de personas, la interpretación en el sistema braille? Sí, claro. Al ver si es la primera vez que lo han visto, claro, le resulta un poco extraño, ¿no? Decir, ostras, puntitos. Y aquí para nosotros es como si estuviera en blanco, ¿no? O sea, al que ve diría, ostras, para nosotros está en blanco, ¿no? De ahí la razón que se lo queden en escrito, ¿verdad? ¿En sí. Y luego pues también tenemos cuando en el mismo taller también aprovecho para enseñarles el bastón. El manejo del bastón, por ejemplo, ¿no? Sí, el bastón, entonces traigo mi bastón y luego traigo otros. Diferentes, ¿no? Sí, entonces se van pasando el bastón, entonces luego pues primero les enseño un poco yo cómo funciona el bastón y luego pues ellos con otro bastón que les dejo hacen la prueba, entonces pues, hacemos también la prueba de que uno, el que ve, se pone el antifaz y después uno hace de ciego y el otro hace del que ve, ¿no? Del guía. Y entonces hacemos con bastones, también hacemos experiencias, ¿no? Y entonces es una manera también de que la otra persona se ponga a la piel de... En el lugar de la persona. Sí. ¿Tú adviertes, Georgina, la impresión que produce a la gente? Quedan muy impresionados, quedan afectados, sensibilizados, les gusta. Quiero decir que Georgina es la estrellita de las charradas y de todos los talleres, sí, ¿eh? No, y como que además por su forma de decir sí, todo y de hablar muy dulce y a ver que a es fibra, joven, ¿verdad? como los llega chicos que vienen más, sí. Entonces todos se sorprenden mucho de su alegría y de su forma de explicar las cosas. Aparte, amigos oyentes, Georgina, debo de decirles que es cantautora. Recordarán ustedes las navidades pasadas que tuvimos el gusto de traer aquí a Radio RSK un cantautor, Javier Jareño, y con fecha más reciente trajimos a Mon, otra cantautora. He planteado aquí en Consciencia Activa hacer un especial dedicado a cantautores, en la que por supuesto no faltará Georgina, Mon y Javier Jareño, pero esto será más adelante. Ahora continuamos con nuestra tertulia de hoy. Adelante, Maite, algo quedaba pendiente de las actividades. Sí, sí. Bueno, quiero puntualizar también que Asendi no somos solo los que estamos aquí, somos un equipo de gente, somos en total 7 personas que somos las que llevamos más toda la... El trabajo de... La parte administrativa y responsable, dijéramos, ¿no? No. Haciendo también otro tipo de trabajos, talleres, porque ahora tenemos un proyecto, bueno, que ya está en marcha, y a través del Instituto Municipal de Personas con Discapacidad, el IMD, nos han cedido un local de 200 metros cuadrados porque tenemos un banco solidario de material ortopédico, que también es un proyecto muy interesante. Este lo llevan más los compañeros junto con Joaquín, que Joaquín nos explicará más de qué va el tema del Banco Solidario de Material Ortopédico. Sí, sí que interesa, porque supongo que habrá personas. El material ortopédico, amigos oyentes, sepan ustedes que nos escuchan que alguno de ellos padecerá alguna discapacidad o alguna necesidad de uso, son artículos muy, muy caros, me consta. Sí. Nos adelante, Joaquín, ¿cómo funciona? Porque esto sí es interesante de cara a que tengan acceso a aquellas personas que lo necesiten. Adelante, Joaquín. Pues esto funciona de que todo empezó que una vecina, tengo una silla que no sé qué hacer con ella y me sabe mal tirarla. Ajá. Y la fuimos recogiendo, que si un caminador, que si una silla, que si una muleta, y lo fuimos repartiendo por las casas. Hasta la fecha de hace poco que el IMD y el ayuntamiento nos ha cedido el local este. y ahora pues todo el material que nos ofrecen lo recogemos. Funciona en plan almacén, vamos a decir. Sí, bueno, aquello es un plan en almacén. Nosotros recogemos material y lo prestamos a personas que lo hacen servir. Se trata de un material que vaya corriendo hasta que con la persona que lo necesite ya para siempre, digamos, lo solicite a la Seguridad Social. ¿Puede pagar algo por ello? No, lo adquiere. O puede dejar una cantidad simbólica, sí, para el fondo, pequeño, digo yo, depósito, sí, para el fondo de la asociación. Sí. Además, amigos oyentes, no se me oculta a mí que esta propuesta que lleva adelante Joaquín es muy interesante, porque no olviden ustedes el medio ambiente, la labor que se hace, toda la recogida de estos materiales que serían destrozados y hacen que el ambiente, como digo, al recogerlos y reutilizarlos, sea más sostenible, ¿no es así? Sí, pues es así. Todo es la idea también, todo, ¿no? Lo que nos llega lo reciclamos, lo arreglamos, y cuando nos solicitan cualquier material, pues lo prestamos. ¿Se dirigen directamente a algún teléfono vuestro? Y sí, hay teléfono. Exponen la necesidad y la valoráis, ¿no es así? Sí, el teléfono de la asociación, del Banco de Material Ortopédico, es el 638-493-183. Repite y más despacio. 638-493-183. Y pueden preguntar por Mari o con Sol. Estos teléfonos, amigos oyentes, al final de la entrevista, cuando nos queden 10 minutos para finalizarla, volveremos a repetirles para que todos ustedes vayan preparando lápiz y papel y tomen nota de vida de estos teléfonos tan interesantes. Maite, adelante con alguna otra actividad y propuesta que tenías más. Bueno, nosotros estamos abiertos también a cualquier tipo de actividad en común con otras entidades. De hecho, también hacemos trabajos en red, en xarxa, con otras entidades de discapacidad, bien del distrito o fuera del distrito. Por ejemplo, hemos hecho talleres junto con chavales de talleres ocupacionales. Uh-huh. ¿Reciclaje también? Con discapacidad intelectual. Talleres de sensibilización, porque sí, es curioso también que cada uno conoce su discapacidad, pero no la sí, de al lado. Para unir esfuerzos, para intercambiar. Exactamente, y luego de vista, para que conozcan y también sean empáticos con otras discapacidades que no son las suyas. Que no son las suyas. O sea, siempre hay mucha labor a hacer. O sea, también se intercambia, vamos a decir. Se intercambia, hay un intercambio de proyectos, de trabajos, de aunar esfuerzos para que se nos vea más. Sí, para tener más conciencia, más consciencia sí, de la existencia vuestra. De las capacidades. Y de las capacidades y de las ampliar capacidades y dimensionar en la medida que sea posible pues el grupo, ¿no? Exacto. Sí. Bien, hablemos ahora un poco del voluntariado. Me gustaría hablar del voluntariado. ¿Qué impresión tenéis? ¿Qué voluntarios hay? ¿Cómo se mueven? Adelante cualquiera de ustedes, ¿eh? Bueno, nosotros en la asociación todos somos voluntarios, que esto también nos lo pregunta mucha gente, si cobramos algo. Y la verdad es que nosotros no cobramos nada, casi que a veces hasta nos cuesta dinero, porque a ver, nosotros aportamos nuestra cuota de socios y nuestro tiempo, pues todo el que es necesario para la organización y para realizar todas las actividades que hacemos, ¿no? Bueno, esto es muy importante decirlo. Yo necesito una persona para ir a comprar 2 días por semana, media hora. Cruzo, vivo enfrente al mercado, quiero cruzar y hacer una compra. Pues pienso dejar algo para el fondo. Así que ya tienen ustedes una persona que se apunta, bueno, a esta colaboración. Muy bien. Y bueno, hay gente que quiere hacer cosas, que vienen y esto, pero no acaban de... De venir, ¿no? Porque ahora mismo también, pues, en el Banco Solidario, pues, ha tenido mucha repercusión, porque al estar el IMD detrás y todo esto, pues, hemos salido mucho en la televisión últimamente y tal, y tampoco no se han acabado de ofrecer los voluntarios, se quieren ofrecer, pero no acaban de llegar tampoco. No acaban de llegar. Bueno, el a lo mejor voluntariado habría... es, sí, no sé. Sí, o no habría que dirigirlo quizá de otra forma, especificarlo más, difundirlo más, cambiar quizás la forma de explicitarlo, diría yo, ¿eh? Sí. Uno de los problemas que a mí me preocupa sobre estas temáticas de la discapacidad es la accesibilidad a medios de comunicación, perdón, de transporte, metros, autobuses. Nos hemos encontrado con algunas líneas de autobuses que pasan por aquí, por Nou Barris, no sé si es exactamente 122, unos escalones muy altos. Estas plataformas que se deslizan de metal, no todos los autobuses lo llevan y hay unos escalones demasiado altos, es difícil a veces. Yo aquí no estoy de acuerdo. Aparte con el precio de lo que ya es caro, sí, que esto ya sería, daría lugar a otra tertulia de otro tipo, pero el acceso y el descenso a los autobuses y a los metros deja que desear, ¿sí? Bueno, yo lo que puedo hablar es con las rampas. Yo funciono a base de las rampas de los autobuses, que aquí en Barcelona están todos adaptados. Claro, son cosas mecánicas y siempre te ves a lo mejor limitada a que funcione la rampa o a que no funcione. Que nuestra, bueno, ha sido una lucha que en tiempos llevábamos, que antes habían comisiones en el IMD, ahora se dejaron de hacer las comisiones, ¿no? Las comisiones de transporte, esperamos que vuelvan algún día, porque es un poco de reunión de todas las entidades y explicar las temáticas de cada uno. Y bueno, el transporte de Georgina es otra. Bueno, a mí me pasa otra cosa, porque cuando vamos en autobús, claro, a veces pasa que depende de qué autobús cojas, hay autobuses que te dice las paradas y autobuses que no. Y claro. A mí no me importa ir preguntando al conductor, perdone, ¿esto es la parada tal? Pero no tendrías por qué, no tendrías por qué. Y que me diga sí, pero claro, también me da un poco así porque... ¿Un poco de corte quizás? Como rabia, porque claro... Sí. Es que no tienes por qué preguntar si funcionarán como es debido las alocuciones, ¿no? No, pero iba a decir preguntar a ir preguntando las paradas, perdona, ¿esta qué parada es? Entendido. Que, por ejemplo, pues que al no ver, desde la primera parada que llevas subido en un autobús, al no ver que no te habla el aparato, pues no tengo más remedio que ir preguntando porque... No te queda otra opción. Porque claro, es que si no, no nos... Al no oír las paradas nos desorienta un poco. A ver, yo pienso que aquí el tema es que se han gastado mucho dinero. Y hay gente que ha hecho reclamación y todo, al TMB. Unas accesibilidades como rampa, como el servicio de megafonía de los autobuses. En el momento que no funciona, se tienen que ir a cocheras, igual que cuando no funciona una luz o no funciona, porque entonces deja de tener la utilidad que tiene, que es un transporte público para todo el mundo. Porque igual, si se estropea una puerta, el autobús ese se va a cocheras. Pero si se estropea una rampa, te dice que no puedes subir y sigue el recorrido normal. Y esto pues no tendría que ser así. Bien, esto las rampas, Georgina, por ejemplo, y en mi caso no tenemos problema para las rampas, porque subimos por escaleras. Claro. Sí. Ahora, yo he descendido por escaleras del autobús y son altísimas, tienen más de medio metro, entonces esto no está bien. Esto es una queja y son varios, por aquí pasa el 120 y tantos, no sé si es el 122 o algo parecido, que hace un recorrido por Hipercor, vuelve, toma Fabri Puig y sigue Fabri Puig arriba. No sé exactamente, voy con mi marido, no sé si es el 122 o 129, pero hay una línea que es terrible bajar, o sea, es que yo esto que yo tengo facilidad, tengo movilidad, bailo, todo lo que usted quiera, pero pienso muchas veces, si una persona mayor o que vaya con una muleta o algo y el señor del autobús tiene que esperar un buen rato o cogerla en brazos para poder bajar por ahí, ¿eh? Y pues, esto... Hombre, existe un sistema de no sé el nombre técnico, ¿cómo se llama? Que se bascula en la parte de donde se baja, la parte lateral donde se baja, ahora que a lo mejor funcione o que el señor conductor la quiera poner, eso ya es otra cosa. Pues es la primera noticia, porque, al contrario, que bajen deprisa porque tienen que arrancar. Pues existe, eso existe, y depende del conductor, yo lo he visto con la silla, también me lo han hecho, porque la rampa depende de qué sitio, si no bascula, también queda muy empinada, y hay dificultad para subir y para bajar, porque también te puedes hacer daño con la silla. Bien, ahora vamos a entrar en un tema muy sensible. Sí, perdona una cosa, porque hay un tema que lo explicas, Pilar, es el tema del metro de Virreyamar. Ese clama al cielo. Porque se han gastado. Pues ha habido un dineral. Un dineral. Un dineral horroroso. No es accesible. Me es igual que pongan el símbolo con la silla de ruedas. Sí. No se puede acceder al vagón con una silla. Problema, ¿qué pasa? Tantos años esperando el metro de Virreyamar que fuera accesible. Adelante para poder con el problema. ¿Qué le sucede a todos los sitios? Bueno, pues resulta que no sé qué problema técnico, porque no, yo creo que podría existir algún. ¿Pero qué atañe a las escaleras? Atañe a que nosotros los que vamos en silla silla de ruedas, uh-huh, entramos en los vagones primeros, ¿no? Sí. En los vagones primeros. A las unidades entonces, de metro, entonces. Para poder subir con una silla de ruedas tiene que tener, no tiene que tener, digamos, ningún escalón. Entonces queda como un escalón, como unos 10, 12 o 14 centímetros. Sí, un descenso a salvar. Sí, sí, es un escalón que con esta silla prácticamente mía. Prácticamente. No, sí, sí, es casi grande. Un palmo si de. No con una, si no va con un acompañante. Yo sola no puedo ir. Y yo sola con una amiga tampoco. Tengo que ir con una persona como mi marido, pues que tenga una cierta fuerza para subirme. ¿Y esto se ha planteado ya? Sí, sí, pues, claro, ¿cuándo? Sí, sí. ¿Cuándo? Bueno, en toda. Bueno, ya se nos hizo una reunión en tiempos de que. Que no se podía hacer, pero que sí, que se tomaba nota del asunto y que. Pero ahí se ha quedado. Esto pasa en Virrey Amat, pero. En Virrey Amat. ¿Cuánto tiempo hace que funciona concretamente estas pues, obras de Virrey Amat? ¿Dos años? El metro de Virrey Amat se ha abierto hace un año y medio, ¿no? ¿Y en un año y medio no han tenido tiempo? No, a ver. Cuando dicen ya lo miraremos, ¿qué pasa? Pues que ya lo miraremos, que se queda ahí en stand-by, en el limbo y que ya. ¿Y no habéis insistido? O sea, ¿elevasteis la protesta? Sí, sí, claro. ¿Al negociado claro, de obras? Nada, ¿a TMB? No. ¿A dónde lo habéis? No, TMB que es del ayuntamiento y el ayuntamiento que es de TMB. Aquí se echan todos la. Dijeron que lo mirarían, ¿no? Sí, sí, que lo mirarían y que sería. ¿Y qué pensáis hacer? ¿Volver otra vez, no? Bueno, pues nosotros insistimos. Sí, insistimos, los demás pero. No van a hacer nada, ¿eh? No contéis con que las demás personas que no padecen no, que vayan a hacer nada, ¿eh? Que va al revés, cuando se inauguró nos vinieron de BTV a hacernos una entrevista porque nosotros nos quejamos sobre eso. Sí. Y entonces nos hicieron la entrevista y me acuerdo que habían puesto el ascensor por la mañana y nosotros fuimos y el que aprobarlo. Me hacía la entrevista, no, el señor de la entrevista nos venía para nosotros nos quejábamos de que aquello no era accesible. Pues la gente que bajaba me veían a mí con la silla y me decían, ay, enhorabuena, que ahora ya podéis venir en el metro, digo, pero si estamos aquí viniendo para reivindicar que esto no es accesible. Lo daban por bueno. Y aún me dan la enhorabuena. Ponen un ascensor por eso. Y creen que es accesible, que está muy bien el ascensor, sí, sí. Había que ponerlo. Pero a día de hoy, Pilar, si quiere ir sola con una amiga, no puede. No, tiene no. que ir con Joaquín. No, si no, sí, ella, sí, si quiere ir con una amiga libremente a tomar un café de Corte, nada, al Corte Inglés, nada. Al Betón, de la de la gana, nada. Tiene que llevar a Joaquín al lado. Pues eso sí. Mismo. ¿Sí? Y ya está. Vean, así. Amigos oyentes, cómo está el asunto, el percal. Sigue, Maite. Adelante, más bueno, quejas. Quiero quejas. ¿Quieres quejas? Muchas quejas. Vale. A ver, yo tenía en cuanto al autobús. Ah. Yo tenía quejas sobre esto de la megafonía de las paradas. Ajá. Porque hay momentos que funciona, o sea, hay depende de qué autobús, pues funciona, y autobuses que o hay unas paradas que las dice y otras no, o que no dice las paradas en todo el trayecto. Y hay momentos que lo tengo que preguntar, no siempre, pero hay momentos que le digo al conductor, perdone, ¿va el SAE, o sea, el GPS? Y me dice, ay, perdona, no funciona, ya te avisaré yo, ¿sabes? Y claro, y hay momentos que... Bueno, y como siempre, pues no se trata de que hasta de la buena ejemplo, voluntad de los lo demás. Que también lo quería decir, conocemos a un amigo ciego que también con él precisamente estuvimos hablando del tema... Y me dijo que él había hecho quejas a TMB a ver qué pasaba, que esto no podía ser. No, la gente se queja. Sí, hay quejas, ¿no? Luego ya es cuestión de que te hagan caso o no. Hay malestar, hay un sentir general. Y claro, yo al momento que cojo el autobús y veo que el GPS no funciona, pues ya me siento incómoda y por eso ahí pues voy preguntando, pues... Tuve una temporada que al principio preguntaba cada 2x3 que el conductor me tenía que decir, pesada, que ya te avisaré. Y luego, pues claro, luego ya hubo otra temporada que ya no preguntaba tan seguido. Pero Georgina, ¿te sucede esto en una línea que habitualmente, que comúnmente tú usas? Sí. ¿O en varias? No. ¿Dónde lo has comprobado esto? Porque aquí vamos a dar nombres y apellidos. No. Concretamente, ¿qué línea de autobús te refieres? Porque nos escuchan las instituciones. Al 50. No sé seguro, porque recibo al correos. Al 50, a la línea 50, que es la... Bien. Más líneas que hayas advertido estas deficiencias. Bueno, de momento está al 40. Al 50. Bueno, está al 50, a veces en algunas ocasiones el 32, el 47 y el 51, o sea, de todos los autobuses que pues ya tenemos cuatro líneas, amigos oyentes, de que de que funcionan muy mal. Repite, Georgina, estas cuatro líneas. El 50 has dicho que es 32, 47, 50 y 51. Bien, atención, amigos de las instituciones que nos escuchan, tomen nota. Hay un sentir general y una protesta y una queja de que no funcionan. Pero que no me pasa siempre, solamente especifico momentos que no funcionan. A los momentos que funciona, pues digo, ya está, no tengo problema, porque me voy guiando por la voz y ya está. Pero vamos, pero data de tiempo a la que no, ya son, me siento ya... Son deficiencias intermitentes. Sí, pero lo que ha dicho Maite antes, la reivindicación nuestra es que sería que cuando algo no funciona... se retirara a cocheras como no funciona cualquier otra parte del autobús. Y no continuase circulando A perjuicio del resto de personas que tenemos una discapacidad, sí. Y también queremos usar los servicios públicos. Sí, que valoran más aquellos que se callan y asumen y no protestan que las personas que verdaderamente lo sufren, que son por las que debieran de tomar en cuenta y tener atención. Bueno, otra actividad que te quería comentar también. Adelante. Es que tenemos, bueno, nosotros siempre en la asociación queremos enseñar que tenemos, hay diferentes modos de comunicación, ¿no? Uh-huh. Así como Georgina utiliza el braille, pues sí. También está la lengua de signos para los sordos, de signos catalana. Y mudos, ¿vale? También, claro. Entonces, no, mudos no. Pero lo aprenden para comunicarse con ellos. Pero también, no son mudos, no hablan porque no oyen. No, todos no son mudos. No, habrá un 1% de que... Yo me refería al lenguaje de mudos relacionado con personas que no lo son. Sí, sí. Para entenderles, bueno, me refiero. Sí. Familiares. Entonces, o próximos a ellos. A ver, la asociación en sí está formada por diferentes personas que conocemos diferentes discapacidades por diferentes medios. Ajá. Unos porque las tenemos, la discapacidad, otros porque tienen familiares, otros porque la familia pues se ha interesado en esa otra discapacidad como es o la... próximos o amigos, sí, o conocidos, sí. O familiares. Entonces, o todo pues en principio pues formamos como un magazine así de diferentes discapacidades, sí. y bueno, y la temática también de la lengua de signos también está integrada dentro de todas las talleres y todas las actividades que hacemos, ¿sabes? ¿Mm? Tanto es así pues que también hemos dado unos cursillos en Camberdagué de lengua de signos, una iniciación, un curso-taller. ¿Estos cursos hay que abonarlos aparte? ¿Son por parte de algún voluntario, profesor especializado en la temática, algún colaborador? Bueno, estos cursos se pagan una pequeña cuota, son trimestrales. Uh-huh. Y bueno, se paga, lo único que tenemos una profesora especializada en lengua de signos, sí. Y lo que se coge es para el material para ellos, para que se les da toda una serie de material, de hojas, de información, de alfabetos de LSC, de lengua de signos catalana, sí. Y bueno, y para poder pagar la profesora que viene. Que viene. Veo que gozáis de la perfecta organización, ¿eh? Está todo bien pensado, bien valorado, bien medido, bien pensado y bien calculado. Y luego también para las exposiciones también tenemos, porque claro, decíamos exposiciones en Braille, que es esa que hablamos, que sería en marzo en Toni Guida. ¿Mm? Pero y aparte del Braille también ponemos en algunas exposiciones audiodescripción. Ah, que es que tenemos un amigo invidente también que él tampoco, bueno, él tampoco lee braille. Uh-huh. Pero pone, busca sintetizadores de voz y por audio lo y entonces les pasamos unos textos de Word a MP3 con las explicaciones de las fotos y luego esos textos los convierte, los pasa para que los lea el sintetizador. Eso sí que es voluntariado, sí, también. Sí, eso es voluntariado. La labora de lengua de signos, sí. No, porque tiene que ser una persona especializada y la contratamos y le pagamos y su... Pero el resto de cosas, pues lo que hicimos fue comprar unos MP3 normales, sí. Y poner allí las grabaciones con las instrucciones de cómo iba, o sea... Nos vamos autoabasteciendo y luego difundirlo, repartirlo, lo que sea. Y luego hacer difusión. Sí, difundirlo, sí. Volvamos otra vez a hablar a los accesos, a las rampas, a la movilidad, a las barreras. Hemos hablado de transportes públicos, pero ¿y los accesos a otros centros? Centros comerciales, centros públicos, instituciones. Las instituciones políticas ya se cuidarán ellos para no ser criticados de ponerlo fácil, ¿no? ¿O no? ¿O dejan que desear? ¿Qué problemas, Pilar, has encontrado? Las instituciones públicas tienen la obligación de ser accesibles, sí, y de entrar. Por eso, que entrar. Se cuidarán ellos de... Lo que pasa que, claro, a veces las soluciones que dan son unas rampas horrorosas. Que... Sin contar con vosotros, ¿las ponen por su cuenta? Sí, bueno, a ver, ellos sí, a ver, sí que hay rampas y procuran ponerlos. Y hay sitios que no, porque hay un sitio en justicia. Yo que soy la secretaria, la encargada de llevar todos los papeleos de la asociación, hay un sitio en justicia que cuando vamos, cuando tienes que hacer todo un recorrido de despachos, sí, cuando llegas al último despacho que tienes que presentar ese papel no es, no es, esa zona no es accesible. No es accesible. Hay un escalón. Tienes que llamar, bueno, ahí hemos hecho como no sé cuántas reclamaciones, porque claro, yo no quiero que, por favor, sí, venga, que estoy aquí. Sí, sí, sí. Pero ¿verdad que esto no te pasa cuando vas de compras al Corte Inglés? No, no, al Corte Inglés no, al Corte Inglés no. Pero mira, no, no, pero mira, sí, sí, sí, sí. Los ascensores, pero, en general, de las fincas de todo Barcelona y... Bueno, es que... Los amplios están ya, habéis notado una sensibilidad, yo creo que sí, alguna rampa en porterías, el ensanchamiento de las puertas, ascensores, ¿qué? Yo creo que la gente, lo que pasa es que sí toma conciencia, ¿verdad? Se va arreglando las cosas a necesidad que tenga cada uno, no lo hacen por normativa ni por empatía, lo hacen porque en esa escalera tengan una necesidad. Porque son arte y parte. Claro, claro, porque ellos tienen una necesidad, alguien de su escalera, no es... Sí que es verdad, pues que ahora pues hay unas normativas y ahora se aceptan esas normativas. Cosas que las normativas tampoco no son todo accesibles, porque dejan tener un peldañito de 8 centímetros, cosa que yo ya no puedo subirla con la silla, no, como normativa. Puedes. La cosa es que todo estuviera a pie de calle. Pero que esta tuya es de las modernas y está bastante adaptada, ¿verdad? Claro. Bueno, mi silla es una silla eléctrica, ajá, pero que... A veces una silla manual es más fácil de manejar que la mía, porque la mía conmigo dentro pesamos 160 kilos. Sí, porque tiene otras prestaciones. Tiene unas baterías que pesan un montón, sí, y... Claro, es de una calidad, sí, sí, muy... Sí. Pero vamos, has encontrado pocas dificultades en proporción, ¿no? No, no, a ver, yo no he ido siempre en silla de ruedas y yo, para mí, el mejor invento de mi vida ha sido la silla de ruedas eléctrica. A mí me ha dado una autonomía que no la he tenido en, creo que casi en toda mi vida. La manual no la has usado, ¿no? Yo no, porque además tengo artritis reumatoide y no tengo fuerza en los brazos para llevarme yo. Y en relación con quienes sí que la usan, es mucho más... tiene mayores prestaciones la eléctrica, ¿no es verdad, Pilar? Si no, ¿tú estás contenta? Yo con la mía estoy contentísima, porque claro, hablamos dentro de lo mismo, de que todas las personas con discapacidad no tenemos todas lo mismo. Cada uno tenemos unas cosas diferentes, ¿no? Entonces, otra cosa es luego el acceso a ellas, económicamente, lo que cuestan, porque son caros todas estas ortopedias. Sí, sí, pero esto te lo da la seguridad. Joaquín, que es el que lo lleva. El mister, ¿no? Sí, sí, mister. Sí. No, son caras, las sillas eléctricas son caras. Depende del material que necesitas, pues sí, tiene un precio, pero vamos. Deberían de facilitar algo más las instituciones. Sí, por eso cuando nos piden un material que se lo prestamos, si es para larga duración, pues sí, les indicamos que vayan a la Seguridad Social y que lo soliciten para que se lo cedan ellos. Sí, ¿se lo suelen ceder gratuitamente o apoyan una parte del coste total? ¿Cómo funciona esto? Pues esto de la Seguridad Social hasta ahora o hasta hace poco funcionaba de que tú lo pagabas y luego ellos de la Seguridad Social te daban dinero. Inicialmente el desembolso lo tienes que hacer tú. Pero ahora con esto de los recortes no sé cómo andará. Por ejemplo, en tema de colchones también, colchones 24 horas, gente que tiene que estar mucho tiempo acostada, o muletas cuando... Muletas las tienes que pagar, las muletas... No, porque en mi caso recuerdo que tuve una ruptura. Sí. No tuve ni que pasar por quirófano ni nada, pero utilicé una muleta y me lo dio la Seguridad Social. Me la prestó. ¿Cuánto tiempo? Me la prestó. 3 meses. No, ¿que cuánto tiempo hace de esto? Hace 2 años. Vale, porque hace 2 años entonces sí que las prestaban, uh-huh, luego las devolvías. Pero actualmente no, actualmente ya hasta cuando te hacen una intervención o algo ya te dicen que te busques la vida y te busques cualquier material. Bueno, pues si alguno de ustedes, material, amigos oyentes, desea buscarse la vida y no tiene el teléfono, que ahora repetiremos, porque Joaquín es el que se lo va a facilitar, les atenderá a ustedes cuando necesiten, con todo cariño, en su necesidad de ortopedia, de sillas, de lo que sea. Sepan también que en estas tiendas de segunda mano Cascomber, que yo acostumbro a frecuentarlas con mi marido, que es mi aficionado a todo tipo de artilugio de segunda mano, mecánico, eléctrico, etcétera. Se encuentran a veces, la última vez que visitamos vimos una silla de ruedas perfecta, porque la probé, por 25 euros. ¿Es cara, Joaquín? No, no es cara. No, no pagas ni las ruedas. No, y había cuatro o cinco más, en Cash Converse. Y quiero decir la dirección, porque esta tienda de Cash Converse, he visto mucho material ortopédico yo, he visto mucha silla, y está en la calle Balmes 210, junto a Diagonal. Aquí hemos visto muchas, muchas veces sillas de ruedas, bueno, a otras podrían valer a lo mejor 100, pero más cara de 100 yo no he visto ninguna. Pues está muy bien. Sí, en esta dirección que digo, ¿eh? Mm. Estuve a punto de comprarme una. Es más, creo que hay una por casa, así en el trastero que guardamos, porque Eduardo la compró y dijo, bueno, nunca se sabe. Ah, sí, esta creo que tenemos una, para entrada estrecha, para poderte mover dentro de la casa cuando las puertas tienen 80 centímetros, por ejemplo, nada más, que se requieren medidas especiales. Le recordamos, amigos oyentes, que están ustedes escuchando nuestro espacio tertulia de conciencia activa. Lo técnico sutilmente nos apunta, bueno, que nos quedan únicamente 10 minutos nada más de tertulia. Bien, adelante cualquiera de ustedes para cerrar el programa. Y bueno, quiero cerrarlo con teléfonos. Vale. Antes de dar finalmente las formas de contacto, cualquier prioridad interesante que se ha quedado al tintero. Adelante cualquiera de ustedes. Y en principio creo que a grosso modo hemos explicado todas las actividades de la entidad. Sí, sí. Invitamos a todo el mundo a que venga a conocernos, si quiere, pues por ver lo que hacemos por página web, que ahora mis compañeros os darán teléfono y página web de nuevo. En Facebook colgamos también muchas fotos de las actividades, que impacta más la cuestión visual. Y estamos abiertos a todo el mundo que quiera venir a colaborar, o que nos quiera invitar a hacer algún tipo de charla o taller en sus entidades, escuelas o centros. A asociarse también. A asociarse, a trabajar en xarxa, en diferentes actividades relacionadas con el mundo de la discapacidad. Y aquí estamos, somos de Nou Barris y estamos en el barrio de Porta. Los esperamos a todos. Bien, adelante con formas de contacto. Modos, teléfonos, en fin, adelante, Pilar. Bueno, pues el Banco Solidario de Material Ortopédico de Sant Genevé está en la calle Manuel Sanchís Guarner, número 14. Repite. Calle Manuel Sanchís Guarner, número 14. Local. Manuel Sentís Sanchís. Sanchís. Al lado de los bomberos en Río de Janeiro. Manuel Sanchís Guarner. Guarner. Número 14. 14. Vean ustedes, bien, amigos oyentes. Y estamos el martes. Los martes de 10:30 a 12:30. 10:30 a 12:30 están disponibles para hablar. Aquí Joaquín, sí, les atenderá. Pues, si quieren pasar por allí. Si se quieren pasar, él directamente les atenderá. Y el teléfono es el 638-49-31-83. 638-49-31-83. Bien. Ahí está. Y preguntar por Mario Consuelo. Eso, y preguntar por Mario Consuelo. Ahí, y tiene también, pues, una página web. Sí. Adelante con la web. Es el materialortopedic@hotmail.com. Aquí tanto pueden ponerse en contacto, Joaquín, personas que quieran aportar para el fondo del almacén, dejar piezas, sí, que se puedan utilizar, cómo sillas, adquirir ambas, sí, cosas. O sea, darnos material que no lo utilicen, o venir y preguntar por una... Solicitar un material que les interese. Que les puede interesar. O que les haga falta, vamos. Ahí tienen la web y el teléfono, como pueden ponerse en contacto. Adelante, Pilar. Vale, pues ASERGENEVE tiene su sede social en el Centro Cívico Can Verdaguer, en la calle Piferrer, número 94. Esto está enfrente del Aero City, para el que excepción. No lo sepa. Entonces, los horarios son de los lunes y los jueves de 11 a 12:30. Uh-huh. Y el número de contacto de ASERGENEVE para cualquier cosa de sensibilización es el 638-495-707. Cualquier persona que quiera ponerse en contacto con la asociación, pues ahí tiene nuestro teléfono. Luego, pues tenemos la página web. Sí. Adelante. Es www.asendinb.com. Uh-huh. El hotmail asendinb@hotmail.es. Luego tenemos el Facebook, que es el facebook.com/asendinb. y el Twitter @ascendinb. Vean de cuántas formas, amigos oyentes, pueden contactar con nuestros amigos de la asociación Ascendi. Maite, ¿alguna forma de contacto más? ¿Algo más que te ha quedado en el tintero? Rápidamente, estamos fuera de tiempo. Adelante. Pues darte las gracias por la oportunidad que nos has dado. No se merecen, soy arte y parte. Para darnos a conocer en todo el distrito y nuestra intención es continuar sensibilizando a cuanta mayor número de población mejor. No será la última vez que vengáis por aquí. Quiero veros de nuevo dentro de un año a ver qué hemos ganado. Aquí las tertulias las hacemos para algo. La última intervención que tuvimos aquí con nuestros amigos los taxistas por una infracción que había sobre la aplicación de la tarifa Uber, de intrusismo, conseguimos que en Madrid, mediante nuestra tertulia de aquí de Radio RSK, se movilizaran los taxistas, hubieron unas manifestaciones y se ha suspendido cautelarmente. Quiero decir que la Radio RSK se oye, se escucha, se entiende y llega bastante lejos. Georgina, algo más que te haya quedado el tintero. Al año que viene les espero por aquí de nuevo, ¿eh? Muy bien. Bueno, pues aceptamos la invitación. Eso. Adelante, Georgina. Pues lo mismo digo también, que muchas gracias por habernos invitado. Y hasta el año que viene. Y bueno, y nos vemos el año que viene. Y antes vendrás al especial que haremos cantautores. Bien, sí. Amigos oyentes, hemos cerrado nuestra tertulia y estamos fuera de tiempo. Y nuestro técnico sutilmente ya nos ha avisado que no puede ser. Y abrimos ahora para todos ustedes el espacio, la banda sonora de tu vida, la canción de tu vida. Un oyente desde la calle Belia nos pedía un tema musical, bueno, que recuerda tiempos pasados, que la bailaba, que la escuchaba y que le recuerda eso, cuando tenía 18 años. Se llama Emi, desde la calle Belia nos pedía The Doobie Brothers, homenaje a la música. Nuestro técnico ya la tiene preparada para todos ustedes. Adelante, pues. música. Nosotros no la necesitamos, la música es siempre accesible en todo momento. Espero, amiga Emi, que te haya gustado. Bien, seguimos con nuestro programa de hoy. Entramos ya en la recta final, pero antes abrimos el espacio Esencia Activa, análisis al hilo del refrán. Bien, según la sabiduría popular, nos propone uno que seguramente, amigos oyentes, lo han escuchado ustedes más de una vez. Y dice así: querer es poder. Bien, para los temas de minusvalía, discapacidad, es más que adecuado. Yo creo que siempre hace más el que quiere que el que puede. Y el que puede hace siempre también lo que quiere. Son retos. A ver, ¿qué piensan nuestros amigos invitados de hoy? Empecemos por Joaquín y haremos una rueda rápida. ¿Querer es poder, amigo Joaquín? Pues sí, el querer es poder. Si no quiere, puede. ¿Das por buena la sabiduría popular? Pues sí. ¿Sí, verdad? Sí. ¿La aprobamos? ¿Damos una aprobada? Sí, damos un aprobado. Pilar, ¿qué piensa? Que sí. Que es la que sufre retos. Que nos van a decir a nosotros si no nos tenemos nunca, no echamos nunca marcha atrás, siempre para adelante. Sí, la verdad que siempre luchando. Bien. Maite, ¿qué piensas? ¿También lo mismo? Sí, igual que mis compañeros, estoy totalmente de acuerdo. Y para muestra un botón, estamos aquí y hacemos muchísimas cosas y más que haremos. Y Georgina, a ver qué dice. Eso, ¿no? Que, o sea, como yo la frase esa de querer es poder, yo la solo entiendo como eso, ¿no? De decir, pues, que nosotros podemos hacer más de lo que podemos, ¿no? Por el esfuerzo que supone, es doble, ¿no? Sí. Doble, por la limitación y porque la necesidad te obliga a hacer aquello que necesitamos. Sí. Y la verdad es que a veces podemos más que otras cosas y otras personas que pueden, más que nosotros, porque nosotros tenemos más empeño. Y también estamos hartos de ir por la vida dando gracias y por favor. Sí. Más sí, que otros. Sí. Pero es que entonces tiene que terminar, ¿eh? Hay momentos, momentos que... Como pidiéndole perdón a la vida y autorización. Y hay momentos que... Y el mundo de la calle es de todo. Hay momentos que me da rabia la gente que me ayuda por la calle, porque a veces, por ejemplo, bueno, lo digo en el sentido ese de decirle cuando me ayuda, pues por ejemplo a cruzar un semáforo o me ayuda que en algo ayudar, que pero no iba a decir eso, que iba a decir de yo decirles gracias y ni contestarme. Y hay momentos que digo, pero contéstame, tío, que te he dicho gracias. Habré hablado con la pared, ¿no? Habré hablado con la pared. A ver, ¿sabes? Y hay momentos que me queda así de decir... El mayor hándicap, Josefina, es que a las personas... Y además le digo, pero si he dicho gracias con educación, además... Pero al resto de personas no se les suele exigir que demuestren cada día lo que valen, pero a una persona con una discapacidad así... Se le exige. Tienes que demostrar cada día que vales y que eres capaz... de hacer eso. Y eso no nos gusta nada. Bien, amigos, hemos analizado al hilo del refrán, nuestro refrán de hoy, y todos han estado de acuerdo. Seguidamente damos paso, ya estamos, como digo, en la recta final, en nuestros consejos para el hogar, la salud y la belleza. Hoy les propongo los siguientes. Amigas oyentes, si alguna de ustedes, alguna de vosotras estáis, bueno, floja, sin fuerza, si sus parejas se quejan de ustedes, de que no dan la talla, bueno, este problema se soluciona con una infusión de una mezcla a partes iguales de romero, menta, ajedrea y licopediums a partes iguales. Bien, mézclelo. Seguro, amiga que me escucha, que su pareja estará más que agradecida y no tendrá ninguna queja. Bien, para eliminar definitivamente, como segundo consejo de hoy que les propongo, los parásitos indeseados, piojos escolares, de sus hijos o algún pequeño, basta con añadir al champú de uso común unas gotitas de la llamada árbol de té, esencia que se encuentra en herboristerías, más un chorro de vinagre. Aplicarlo en la cabeza con un casco o un gorro de ducha, una vez lavado el cabello, y bueno, después de 10 minutos, allí dentro quedará ahogado todo bicho viviente. Aclarar con abundante agua. Las tendinitis, amigos oyentes, a veces que aparecen por exceso de ejercicio físico, por gestos, contracturas, bien porque nos hemos pasado y por diferentes causas. Estos dolores se ven muy aliviados aplicando calor directamente a la parte que duele, con un foco, una linterna a la que se habrá puesto anteriormente un papel de celofán de color rojo o naranja. Esta técnica se llama cromoterapia. es bastante efectiva y superior a los beneficios que puede usted obtener con la aplicación de otras pomadas aromáticas que están dedicadas a este fin, a combatir dolores, tendinitis, etc. Por haber hecho, como digo, uso y abuso del ejercicio físico. Bien, hasta aquí nuestros consejos en la tarde de hoy. Ya estamos finalizando, ¿bien?, nuestro programa de hoy. Antes tenemos un tema para ti, amigo Roger, que llamas y llamas a nuestro programa, que nos sigues, que el otro día los esclavos del siglo XX no te gustaron demasiado, que tú querías uno de los temas de la Polla Record de sus inicios. Bien, nuestro técnico en esta ocasión, Mr. David Pitu, ha seleccionado una para ti. A ver si en esta ocasión te gusta. Espero que sí, ya me lo comunicarás. Sabes que leo todos tus correos. Adelante con la Polla Record. ¡Vamos todas! Salve, Regina, Mater Misericordia. Salve, salve, nos dice Calisto de la Polla Record. A ver, amigo Roger, ¿qué te parece? Es muy guerrera, como tú, que no paras de enviarme poemas. Pero te doy las gracias porque me sigues y me dices cosas muy bonitas. Las de mi técnico no se las quiero repetir para que no se endiose. Ya se va a endiosar ahora. Ahora que abrimos el espacio, la poesía, el rincón de la poesía. Bien, hay un amigo oyente también que nos pide muchas, muchas veces, Julián, ahora recuerdo su nombre, un tema relacionado, bueno, con el activismo anarquista, y el poema se llama Anarquía Activista. La escribí hace mucho, mucho tiempo. Bien, pues para ti va el poema Activista. Nuestro técnico ya la tiene a punto y la recita para ti. Julia, espero que te guste y no me reclames más. Bueno, hazlo cuando quieras. Demasiado tienes paciencia con escucharnos. Te mando un beso. Para ti, activista. Activista. ¿Quién eres tú, inconformista, que protestas y te quejas y a la autoridad te enfrentas? Soy un valiente activista. Dime, ¿cuál es tu bandera, la razón de tu conquista y tus límites sin fronteras? Un orden consensuado y una justicia social que mejore cada día toda salud perdida, la física, la mental y las almas doloridas. No ser un pájaro herido y de valor revestido, plantarle cara al poder que tiene al pueblo atrapado diciendo ya te daré, sin esperanza engañado. Prometedores astutos, diligentes de hoy y ayer, reparten flores, no frutos. ¿Te sientes reconocido por tu lucha numantina, pagado y reconocido? De nuestro Dios que es ninguno, al espíritu anarquista de todos y cada uno, le piden fuerza y consejo. Según su punto de vista, ¿cuáles son tus oraciones? De protesta las canciones, los conciertos de los grupos, y si la causa merece, harán que cante y que rece. Pues lloró mi corazón por la culpa de un madero que ingresó a mi compañero en una oscura prisión, siendo inocente y sincero. ¿Y qué esperas del futuro? Al Dios que nunca escuché, si Él me escucha, que sepa que quiero morir de pie, como el árbol en la tierra, y no vivir arrastrado como viven las culebras. Hermosa y divina causa, aún sin divina existencia. Abandonamos nuestros estudios, como siempre, con cierta pena, con nostalgia, con melancolía. Volveremos a estar con ustedes el próximo viernes, muy pronto, ya queda menos. 7 días pasan, prácticamente sin darnos cuenta, inadvertidos. Volveremos con ustedes con los mismos espacios, aunque con distintos contenidos. Nos vamos. Estuve en la coordinación a mes en los mandos. Mr. David, nuestro responsable técnico, David. Y aquí detrás de los micrófonos, como siempre, su amiga Fina Cebrián. Hasta pronto, amigos. Besos. A ver, despide nuestro programa, nuestros invitados. Joaquín, despide nuestro programa. Adiós, buenas tardes y gracias a RSK por habernos invitado a hacer este coloquio. Pilar, venga. Adelante. Venga, muchas gracias a todos y nos vemos dentro de un año. Muy bien, veo que ha tomado la palabra. Se apunta. Sí, será. Adelante, Maite. Sí, lo mismo, te tomamos la palabra y dentro de un año o antes estamos aquí porque te iremos informando de todo lo que hacemos. Bien, bueno, estaremos al corriente. Muchas gracias y adiós y nada, nos vemos dentro de un año. Tú antes, porque vendrás a cantar en bueno, el especial. Sí, claro. En el especial cantautores. Claro. Queremos ver tus facultades de interpretación y de composición, porque, amigos oyentes, es autora de un par de temas, música y letra, de Georgina, como autora, como compositora y como cantante. Bien, adiós, queridos. Hasta pronto. ¡Muah!